Sí, es singular, está bien, ¿eh? Bueno, Checho, un placer como siempre tenerte en el programa. Che, antes de meternos con temas puntuales, la gente que obviamente sigue preguntando por el tema de los chips y todo eso, ¿se está transformando en un monstruo Movistar o no, Checho? Ya es, ¿no? Pero... Es un monstruo a nivel internacional, o sea, a nivel mundial. Es una empresa que está casi en todos los continentes y en casi todos los países. Qué bárbaro. Una particularidad, una nota de color, para decir de alguna manera, en el único lugar donde no se llama Movistar es en Brasil, por ejemplo, Mira vos. Que se llama Vivo. Vivo, La pero... compañía Vivo de telecomunicaciones en Brasil es Movistar. Ahí está, mira vos. Es el único lugar que no se llama Movistar. Nada, me acordé porque justo me hablaste de la empresa y me acordé de eso, pero bueno. No, pero Sí, y vos... hoy tiende todo a tener el 4 Play, digamos, para decirlo de alguna manera. O sea, que la telefonía celular, el teléfono fijo, la conexión a internet y la transmisión por televisión, digamos. Ya sea a nivel cable, a nivel satélite, depende del lugar del país y de qué país estés hablando, es el pack que podés llegar a adquirir. Pero es muy complicado porque sobre todo en Argentina están separadas las zonas. Entonces, por ejemplo, Movistar en el sur es el dueño, entre comillas, de todo lo que es telefonía fija y a la vez de lo que sería lo que es Spirit, ahora se llama Movistar, que es de Internet, también digamos en la parte del sur. El único lugar donde compiten realmente es en AMBA. En AMBA sí tenés hasta jugadores locales, digamos, que compiten tanto con personal sería como con Movistar. Telecom y Telefónica, en ese Seguro. momento, o es Esto. personal y Movistar. Acá no tenemos manera de, por una cuestión de costos y demanda, en la zona, digamos, norte del país, que es donde estamos nosotros, no tenemos manera de hacer un trazado de si tenemos fibra, por ejemplo. Tenemos un montón de clientes acá de bancos, la cooperativa, municipalidades y demás, que nosotros les brindamos la fibra, se la damos nosotros para tener una conexión a internet buena. ¿Entiendes? Pero no tenemos línea fija, por ejemplo, Tal que pide cual. la gente, o conexión a internet hogareña, de manera que no sea de manera a través de un chip, para decir de alguna manera. No, no queda Tratando de claro. hacerlo lo más simple posible, Pablito, perdón. No, no Porque queda siempre claro, estamos queda con claro. el. Encuentro los términos que son demasiado técnicos, pero después no se entiende ni es peor. No, ¿Sabes lo no, que no, pasa? pero quedó claro. Hoy no estaría la estructura para que esto llegue en estas cuatro formatos Movistar acá. Exactamente. Y no vale la pena hacerlo por una cuestión de que. Ni hablar de lo costoso que es estirar una cuadra de fibra, porque ahorita vos no te das una idea de la plata que sale de eso. Mirá, mirá vos. Una cuadra, estamos hablando 100 metros. Si nosotros le hacemos presupuestos a grandes clientes de toda la zona del río Uruguay, y por ahí el cliente baja, digamos, la propuesta porque el costo que tiene para traer la fibra desde donde pasa hasta el lugar donde él lo necesita, va a cargo del cliente en este caso, va a tener una conexión de, no sé, una guasada, no me acuerdo ya los números, pero muy así vuela, propia, como si fuera el que vende internet. Pero imagínate para vos solo, hacer lo que querés. Seguro, seguro. Queda claro. Y bajan los planes, porque bajan las propuestas, porque es muy costoso llevar la fibra. No, queda Pero claro, bueno, queda claro, queda claro. para los bancos y esas cosas les sirve, porque obviamente tiene una conexión muy segura, porque vos vas a tener tu propia conexión, no depende de nadie. ¿Se entiende? Salvo que haya un corte de fibra en Ruta 14, con lo cual ahí nos quedamos sin celular. Todo lo de Movistar, todo lo de personal, seguro, y algunos de Claro también. Seguro, seguro, no Lo de estamos los todos. cortes de fibra en la ruta es complicado. Ahí. Y ahí van a trabajar todo en equipo. Ahí Por eso está. parece que, no, que está todo mal, pero está todo bien entre las compañías. Nos queremos y nos cuidamos. No, y está bien que esto pase, ¿no? La competencia pasa por otro lado, seguramente, no por la estructura, sino por otro lado, ¿no? La competencia por ahí pasa por el tema publicitario, por el tema de De la ofrecimientos. oferta. Ahí está, La ¿no? oferta y demanda, y que el cliente decida si quiere por ahí. Hoy, desmitificar un poco que la gente en general, viste que yo ando mucho en la casa, en Pablo Barrio, en todos lados, y tiene ese concepto como que Movistar es caro. Y si yo tengo tablas comparativas actuales de hoy en Google, que te demuestran todo lo contrario. Hoy somos la compañía que tiene el plan más barato en Zona Norte y que tenemos la mejor propuesta de prepago. O sea, vos sabés, con el tema de... Seguimos con la promo de que con 100 pesos de carga en un nuevo, te llevas 1000, 2 gigas, WhatsApp libre durante 30 días. Seguro. O sea, mejor propuesta que esa no existe, Marito, creo. No, hoy no hay. Por eso han llegado tantas consultas acá con respecto a ese tema. Checho, justamente ahí, ¿no? El otro día, hilando fino, la atención y la estructura que tienen en personal humano también empiezan a jugar un papel importante, ¿o no? Es fundamental, Marito, que la gente que trabaja con nosotros, digamos, el equipo de trabajo nuestro, esté metido y comprometido con, suena muy muy político, pero con la causa, para decir de alguna manera. No, pero está bien, defiendan la empresa a la cual pertenece, pero, ¿no? A ver, el que fue vendedor, yo me hice vendedor medio de grande, pero hay un tip que es fundamental, que es, primero tenés que comprar vos el producto. Porque si no, no lo vas a poder vender nunca. Seguro. Si vos no estás convencido de lo que estás vendiendo, no lo vas a poder vender nunca. Eso es el ABC del vendedor. Entonces, los chicos hoy saben, yo ahora estoy casi todos los días estoy en el local, de acá, de los Ríos 65. Y los chicos saben que tenemos la mejor oferta, los mejores precios en equipos, hasta por ahí la mejor financiación, porque seguimos con algunas tarjetas seleccionadas, seguimos teniendo 12 cuotas sin interés, a pesar de que la hora 12 y la hora 18 no aplica a los celulares. Seguimos teniendo algunas ofertas, algunas tarjetas que pueden acceder a ese beneficio, y ellos lo saben, pero ¿qué pasa? Lamentablemente hoy no se pueden hacer acciones para captar clientes, o sea, de estar en la puerta del local entregando un bolsito, porque no te lo permite por el tema de pandemia. Sí, por los protocolos. Por ahí el cliente general no lo sabe todo esto. Y yo te aseguro que el que venga al local no va a tener ningún problema de atención ni nada que se le parezca, más bien todo lo contrario. El que venga va a volver seguro, Pablito, porque no tengo duda que tenemos la mejor atención de la ciudad. En todo concepto. Pero bueno, nada, eso. No, pero está bueno resaltar, primero porque es personal que trabaja, compañeros del equipo, y segundo porque pertenecen a esa empresa, ¿no? Y generalmente la empresa es la que le paga los salarios, está bueno ponerse la remera de alguna manera y transpirarla. Y eso está bueno remarcarlo y resaltar a los chicos que trabajan ahí. Así que le mandamos saludo desde acá. Checho, lo que te iba a preguntar con respecto justamente a esto de la conexión, mensajes que están llegando ahora. ¿Cómo es el tema esto de usar Wi-Fi y datos? Te pregunto porque dicen, hay que apagar los datos para usar el Wi-Fi, hay que conectar el Wi-Fi y apagar los datos. Pregunta que están llegando ahora, Checho. Mira, vos hablás del celular en sí. Del celular en sí. El celular por lo general está configurado, 98% viene configurado para que primero te agarre el Wi-Fi, y en el caso de, sobre todo ya los smartphones más modernos, en el caso de no tener conexión a Wi-Fi o que la conexión de Wi-Fi se caiga, automáticamente te pasa datos. Ahí está, no tenés que hacerlo vos. Primero te va a priorizar el Wi-Fi, digamos. Perfecto. Usar el Wi-Fi, siempre. Y si el Wi-Fi, por ejemplo, me pasa a veces en casa que se cae el Wi-Fi y de repente veo que estoy navegando por 4G. Y parece, yo sé que decía, me lo estás vendiendo, pero me doy cuenta a veces porque empieza a navegar más rápido. Mirá vos. El Wi-Fi hogareño. Ah, esto me lo plantea. Esto me lo plantea Mariana, vos sabés. Me dice que cuando usa los datos es como que le anda mejor. ¿Puede ser entonces? Y depende en qué zona de la ciudad, de qué tipo de conexión de Wi-Fi tengas hogareño. Sobre todo con el de acá, que en Congreso, ¿no?, donde vivo yo, que vivimos medio alejado del centro, la conexión es más lenta, no llega a tener los 6 megas que dice que tiene, puede tener 2 con toda la furia. Y fuiste re respetuoso al decir más lenta, ¿no? Que fuiste re respetuoso al decir más lenta. Uno diría, es una cagada. No puedo. No podés, pero... Son códigos códigos que no se pueden romper. Tal cual, tal cual. Che, Checho, no, pero igual coincido plenamente. Y si es a la noche, a mí me afecta de una manera. Bueno, sabés, estoy inventando puteadas a la noche, pero bueno, no importa. Checho, te pregunto. A ver qué genera. Bueno, pasate una compañía seria como Movistar. Ahí está, vamos a hacer eso. Vas a tener un 4G que va a volar. Vamos a hacer eso, Checho, ya está la decisión. Tenemos una propuesta a tope de gama para ustedes en la radio. Ahí está. Es insuperable eso. Ahí vamos, los cuatro estamos, salimos acá y nos vamos para allá. Checho, no, eso seguro acá, los chicos están por ir ahí a Movistar, obviamente. Así que te van a estar cayendo seguramente, Seba y Pablito, y yo también, yo también estoy tomando la decisión, así que... Los espero a los tres y les vamos a dar una excelente propuesta y nada. Perfecto. No hay problema. Chicho, vos sabés que te... No se quejó, así que te pregunto porque obviamente que juegan un rol clave en cualquier ciudadanía, en cualquier sociedad, hoy la telefonía celular. Me gustaría que preguntarte por cuestiones de también el programa y la estructura del programa, más allá de tu función en la empresa, ¿cómo afecta esto del congelamiento de tarifa? Pero es un interrogante mío más, pero por la estructura del programa, y cómo afecta el tema de la cuestión del dólar. ¿Por qué te pregunto esto, Chicho? Vos sabés que hasta nos llegaron información de gente que se dedica a otro tipo de comercio, que es más que nada la electrónica, de que hay hasta escasez de equipos. Yo sé que Movistar está bien en ese tema y ahora me lo vas a aclarar vos, pero me gustaría que me hagas un análisis de eso, Checho. Mirá, como toda empresa, digamos, dependemos del dólar. Seguro. Porque obviamente ya ser una empresa multinacional... a los accionistas lo que le importa, ellos hablan en euros directamente, uh-huh. Porque son de Europa, no son de Estados Unidos ni de América, uh-huh. Entonces más que nada son en euros, pero bueno, nosotros dolarizamos todo y después lo pasamos a pesos o dólares, uh-huh. Depende de qué lado, a pesos o a euros, depende de qué lado vengas. Uh-huh. Y la realidad es que nos afecta en todo. Mirá vos. Esa es la verdad de la milanesa. Uh-huh. Pero te digo, ¿quién sale más afectado con esto? Nosotros que trabajamos para la empresa multinacional. Ahí está, mirá. Porque la empresa multinacional, o sea, yo vivo, yo como, y solo se paga de lo que consumen los clientes. Ahí está. ¿Entiendes? Queda claro. O sea, que yo estoy seguro que a mí hasta enero no me van a aumentar el sueldo ni nada que se le parezca. Uh-huh, uh-huh. La verdad que la empresa con nosotros se portó 25 puntos sobre 10. Mirá vos, está bueno rezar. Porque en pandemia nos trató el primero, hasta nos dieron un incremento salarial del 6% en un momento... Plena pandemia, mantuvo el salario de todos, mantuvo el trabajo de todos, o sea, y no hay manera de quejarse. No, y está bien. Nobleza obliga, hay que reconocerlo. Así que imagínate que pasé por todas las cosas que pasó Argentina en los últimos 20 años, pues las pasé dentro de la empresa. Mira, está bueno. Y siempre trató la empresa de ser lo más solidario posible con. El capital humano, que es lo más importante en una empresa, siempre. Mirá vos. Se diga lo que se diga, que son los números, que eso, lo más importante que tenés en una empresa es el capital humano, que son las personas. Ahí está, Una persona capacitada en la tarea que vos necesitas que haga es invaluable, ¿vale? Esa es la verdad. Sí. Sin duda. O sea, si vos ponés una persona que haga mi trabajo, yo con 22 años y demás, obviamente que no va a cobrar lo mismo que yo por ahí. Sí, porque yo tengo la categoría más alta de ejecutivo y prende toda la bola, pero no va a cobrar lo mismo que yo. Ahora, no va a tener ni cerca el expertise que tengo yo. Seguro. Y no porque sea yo, mi compañero Charlie lo mismo, mis compañeros de Rosario o de San Nicolás, lo mismo de todo el país, que ya tienen 5, 6, 10, 15, 20 años en la empresa, el expertise que uno tiene y las cosas que se aprenden en el día a día... no lo aprendés en 2 meses, esa es la verdad, y eso es costoso en una persona. Lo mismo con los chicos que trabajan, los agentes son chicos que trabajan, el que menos hace que trabaja hace 2 años, seguro, no por eso. Y eso entonces vos podés tomar una persona nueva y decir, bueno, tomo uno nuevo y le pago menos, porque se piensa de esa manera ese palito. Sí, algunos sectores. Pero lo sí. que te va a costar y las ventas que vas a perder, vamos a verlo en lado empresarial, la venta que vas a perder y las oportunidades que vas a perder por agarrar a una persona nueva que no está capacitada de la manera de la que tenías, no se paga eso. No, no, queda claro. Queda claro y está bueno el análisis que hace Checho, ¿eh? Me parece que va por ahí, ¿eh? Y con respecto a los equipos, perdón, Pablito, ya que estamos... Sí, sí, porque quería saber esto el tema. Equipos tenemos, bueno, ayer, o anteayer, creo el martes o el miércoles, ya pusimos en funcionamiento el Instagram del local. Uh-huh. Ahí está. Movistar Concordia, lo pueden buscar en Instagram. Mismo, bueno, mañana los etiquetó, así uh-huh. en las publicaciones del micro de hoy y del sorteo que hacemos hoy uh-huh. a través de la radio, que les agradecemos infinitamente de eso. Y nada, que hagan las consultas que quieran, nosotros vamos a empezar a poner ofertas ahí en el Instagram. Genial, genial. Que va a ser llegando y demás. Y a partir del lunes, hoy ya lo tenemos, pero lo tenemos que terminar de afinar un poco, que había muchas preguntas, perdón, Paulito, pero me acuerdo de todos los micros que hicimos, las preguntas que llegaban, y una de las preguntas era si podían comprar equipos con recibo de sueldo. Sí, sí. A partir del lunes lo van a poder hacer. Mirá qué bueno, ¿eh? Mirá qué bueno, ¿eh? Lo conseguí, ayer lo terminé medio de acomodar, y a partir del lunes lo van a poder hacer, la compra de un equipo a través de recibo de sueldo con dos empresas de acá, locales, uh-huh. cosa de que quede todo en Concordia, que es lo más importante. Buenísimo, buenísimo. Y nada, todo transparente, van, firman, traen, se llevan el equipo funcionando con el plan que elijan. Buenísimo, la verdad que buena noticia. Como siempre a disposición para dar la mejor atención y que el cliente esté satisfecho. Ahí está. Checho, es más allá de Movistar y la descripción que me hiciste y está buena, ¿no es descabellada esta cuestión que nos avisaron de que puede haber escasez de equipo en otros sectores? Hay escasez de equipo. Bien, político. ahí está. En general. Claro. La realidad que el que tiene equipos los cuida. Uh-huh. Si vos vas a ver un precio de un equipo en Movistar y te vas a una casa de celulares de la que vos quieras en Concordia y comparás y la casa de celulares está un 40% arriba el precio. Por eso, ahí está buena la explicación. Por eso... ¿Por qué? Porque no hay. Uh-huh. Entonces te lo lleva, por ejemplo, te digo porque me contó el otro día uh-huh. un cliente que entró al local, que pidió el equipo el más económico. Nosotros encima tenemos equipos usados garantizados. Sí, sí, sí, esta aplicación no, de la... Cualquiera que arrancan en 9.000 pesos, 9.500 sí, sí. pesos, entonces... De las tres gamas de usados que pasan de esto que vos lo explicaste y que la verdad que mucha gente se interesó, el tema de estas tres gamas de usados, ¿no? De que uno son nuevos prácticamente, bueno, pero... Muy bueno y excelente. Ahí está. Tenés las tres gamas uh-huh. y después tenés los equipos nuevos, 0 kilómetros, que arrancan en 17.000 pesos, que es el Samsung A01. Uh-huh, uh-huh. Y creo que hay un Motorola Motorola E, creo que el E6, la verdad que no me acuerdo de memoria, pero uh-huh. que también está en esa plata. Perfecto. Ese mismo equipo, en una casa de celulares de la zona, calculale que está entre 27 y 28. Mirá qué diferencia. Exactamente el mismo equipo. Mirá qué diferencia. Buena la aclaración esa, ¿eh? Por eso así te digo, entonces bueno, uh-huh. teniendo la posibilidad de hacerlo con recibo de sueldo, ¿verdad? Por ahí sí, vos decís, che, con la financiación que tienen estas casas que te aceptan con recibo de sueldo de esta manera, por ahí llegás a ese mundo, sí, pero lo pagás en 18 cuotas. Sí, yeah. Con ese monto. Seguro, no. Y Movistar te da una garantía de un año uh-huh. en los equipos. Seguro. No, sí, es otro escenario, es otro escenario para la gente misma, ¿no? Así que la recomendación a la gente, entonces, esto va a ser a partir del lunes, por lo menos que averigüen, que empiecen a consultar. Hoy que si quiere pasar, ya que vengan, lo que pasa es que a mí no me gusta hacer las cosas medio atado con el hombre, Polito, me gusta que esté todo perfecto. Todo perfecto. Bueno, hoy se lo podemos ofrecer, pero bueno, quiero que vengan el lunes para que estemos óptimos en la atención en ese aspecto también. Genial, Checho, la verdad que pero muy sí, bueno. Ya podemos ofrecerlo, ya pueden venir a buscar el equipo que quieran con recibo de sueldo, DNI, creo que necesitamos un servicio a nombre. Ahí está, pero todo lo hacen ahí en el local. Nosotros lo que hacemos es, en el local nosotros le decimos, tenemos estos equipos, ¿cuál te gusta este? ¿Cuánto sale? Ponele, volvemos a lo mismo. 17.000 pesos, listo. Nos comunicamos con las dos casas que hacen el préstamo uh-huh. y le decimos, tenemos esta persona, este DNI, quiere 17.000 pesos para comprar el equipo. Decime si está apto o no apto y qué necesita. Ahí está, queda claro. Y entonces hacemos todo ahí y lo único que sí va a tener que ir hasta el local está a dos cuadras, tampoco tiene que mirar mucho. Uh-huh. Lo acompañamos si quiere, no, Pablito, nosotros estamos a disposición del cliente siempre. Ya retira la plata, paga el celular y se lo lleva. Tal cual, ahí está. Ahí está, Checho. Bueno, buenísima la noticia, la verdad que buenísima. Bueno, Checho, la verdad que gracias, brillante, como siempre. Nos vamos a reencontrar en 15 días. Perdón, ahora te tiro una más porque, nada, yo me olvidé de avisarle a Mariana y cambiamos el horario nosotros a partir de octubre. Ah, yo esperá mala mía, le avisé a Mariana y lo publicó por el horario griego y como sé que no le gusta modificar las publicaciones... Decime que lo anoto. Horario actual, 8:30 a 19:30 de corrido. 19:30, ahí estoy anotando, buenísimo. Ahí está, Checho, entonces... 19:30 y sábado de 9 a 13. 9 a 13 los sábados, ahí está, ¿eh? Ahí está anotado, Checho, bueno, brillante como siempre. Te agradezco y nos reencontramos en 15 días. Pablito, muchas gracias, saludos a los pachuchos del equipo... Ahí está el lleno. Que está internado y el Claudito que cada día está mejor. Mañana por ahí lo llevamos a pasear un rato allá. Ahí por los barrios. Ahí está, mirá qué lindo, ¿eh? Dale, Checho, un fuerte abrazo. Dale. Abrazo grande, saludos para todos. Ahí está, qué linda charla, che, qué linda charla, ¿eh? Nos pasamos un poquito, pero estuvo lindo.